Martínez y Martínez Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 25 de enero del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, buenos días, bienvenida después de unas merecidas vacaciones. Gracias. Estamos aquí saludando a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. De manera muy especial, envío un saludo a los compañeros de la comunidad de Tezoncualpa, del estado de Hidalgo, a la familia Martínez, que todos los sábados sintoniza Frecuencia Laboral. Y enviamos también a los radioescuchas que nos sintonizan en Querétaro, San Luis Potosí, Mexicali, Morelos, Veracruz, en el Distrito Federal y en toda la zona metropolitana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Declarada constitucional la aprobación de la reforma política el pasado miércoles 22 de enero del 2014 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pero se trata de una reforma política que no favorece la democratización de los procesos electorales y que concentra aún más las decisiones de gobierno en unas pocas personas, ignorando sobre todo la opinión de la ciudadanía. Eso lo advirtió la maestra Marta Singer, profesora y coordinadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia, la especialista advirtió que lejos de mejorar el panorama de los procesos democráticos del país, la reforma política lo va a empeorar. La llamada reforma política es una reforma muy parcial que no va a dar resultado en términos de generar mayor certidumbre y confianza de la ciudadanía en los procesos electorales como se hubiera esperado. Es una reforma electoral muy centralizadora que va a transformar el actual Instituto Federal Electoral en un instituto nacional que, entre otras de sus atribuciones, está la de nombrar a los consejeros electorales de los estados. Esto significa que los consejeros electorales van a tener aún mayor peso político más que en la organización electoral, y esto tampoco va a ayudar a que el instituto electoral goce de una mayor fortaleza, dado que sus decisiones van a ser seguramente muy cuestionables. Por otra parte, la reforma político-electoral permite la reelección de los legisladores. Se trata de una reforma política que concentra en unas pocas manos aún más las decisiones políticas que se toman en nuestro país, y en ese sentido creo yo que, lejos de mejorar el clima que hay en torno a los procesos políticos, pues lo va a exacerbar aún más. Dijo que la reforma política se quedó coja porque aprobaron la reelección de diversos funcionarios y legisladores, pero no les pusieron un control en caso de que malgobiernen o se corrompan, como la revocación de mandato. Y en cambio, tanto el PRI como el PAN están boicoteando la ley secundaria para reglamentar la consulta ciudadana, que es un derecho constitucional, porque se niega a que la ciudadanía participe en los procesos decisivos de las políticas de gobierno, por lo cual calificó la aprobación de la reelección en esta reforma política como un error. La reforma política dejó como uno de los grandes temas pendientes el de la consulta ciudadana. Ya está dentro de nuestra Constitución aprobado que haya estas consultas ciudadanas con una serie de requisitos que son muy elevados y difíciles de cumplir, pero no se legisló en la materia, no se hizo la legislación secundaria. Esto, sin lugar a dudas, es un tema que no es de interés ni del PRI ni del PAN, y que han boicoteado la expedición de esa legislación secundaria que está haciendo falta. Esto antoja, dado que no se están abriendo posibilidades a la ciudadanía para que participe en los procesos decisorios. Y pues es el miedo que tienen estos partidos políticos grandes de que sus decisiones puedan ser cuestionadas por una amplia margen de ciudadanos. Con esto se acaba la era de la Revolución Mexicana, la era antireleccionista de la Revolución Mexicana. Bueno, pues sí, en la medida en que se está abriendo la puerta para la reelección de legisladores y presidentes municipales, sí, se rompe con un viejo tabú, con una vieja práctica que fue motor de la Revolución Mexicana, y desafortunadamente me parece a mí que el haber legislado como se hizo es muy a la ligera, dado que no se cuenta con canales para escuchar a la ciudadanía y abrir compuertas que hagan que los legisladores no trabajen para ellos mismos, sino que lo hagan para los ciudadanos. Mientras no tengamos procesos electorales plenamente confiables y que gocen de la certidumbre en la ciudadanía, el abrir la puerta a la reelección es un error. Pues con esta reforma política, los diputados podrán reelegirse hasta 4 veces de manera consecutiva a partir del 2015. Los senadores harán lo propio por 2 ocasiones consecutivas a partir del 2018. Los consejeros electorales aumentarán de 6 a 9 años su encargo. La Procuraduría General de la República se convertirá en Fiscalía General de la República y su titular durará no 6 años, sino 9 años en el cargo. Y si tenemos un fiscal como el exprocurador que inventaba escenarios a través de la televisión, pues ¿cómo lo vamos a remover si no hay revocación de mandato? Imagínate, se van a poder reelegir los políticos sinvergüenzas como Javier Lozano, ¿sí?, como Emilio Gamboa, como Beltrones, que toda su vida se han enquistado ahí en el Poder Judicial. Se van a poder reelegir con recursos públicos y no va a haber poder humano que los quite, cuando están tomando decisiones contrarias a los intereses de la mayoría de los mexicanos. También desaparece el IFE y se crea el Instituto Nacional Electoral. Prohíbe a las organizaciones gremiales conformar partidos políticos. Permite a las candidaturas independientes y aprueba el juicio político para altos funcionarios públicos. Finalmente se crea el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, cuyos consejeros también podrán reelegirse. Lo más paradójico es que esta reforma política fue apoyada por el PRI, PAN, el Verde Ecologista y Nueva Alianza, pues que ya ni deberíamos mencionarlos porque ellos siempre hacen lo que diga el PRI. Pero el PRD, 53 diputados del PRD votaron a favor porque decían que con ellos estaban pidiendo que ellos apoyaban esta reforma, pero a cambio de que se apoyara la ley de participación ciudadana. Igual lo mismo dijeron con la reforma energética, que daban paso a la reforma energética para que se apoyara la aprobación de la ley de participación ciudadana, pero esa se quedó congelada. O sea, ellos dieron el voto y los chamaquearon. Pero bueno, finalmente pues también los seduce la reelección, ¿no? Pero lo paradójico es que supuestamente la aprueban, la reforma política, para ampliar los márgenes de democracia en México. Pero se aprobó pisoteando todo principio democrático, porque han de recordar cuando manejamos esta información que ni siquiera fue discutida en comisiones en la Cámara de Diputados. Pasó directamente al Pleno, en donde se aprobó de fast track en unas horas, el 5 de diciembre del 2013, luego de que la aprobaron los senadores. Ahí ocurrió lo mismo, o fue el antecedente inmediato de lo que ocurrió con la aprobación de fast track con la reforma energética. Y de hecho, cuando aprobaron la reforma política, ya estaba cercado el Senado y la Cámara de Diputados. Que bueno, pues es paradójico, ¿cómo dicen que van a hacer una reforma política cuando había un estado de sitio, literalmente, en la Cámara de Diputados y de Senadores? Y el último paquete de reformas estructurales, como la reforma laboral, que jamás fuimos consultados los trabajadores, y que hoy las consecuencias han sido pues desastrosas para toda la clase trabajadora. Hay más de 3 millones de trabajadores despedidos. Hoy los patrones y los gobiernos federales, estatales y municipales despiden a diestra y siniestra a los trabajadores. Hoy los obligan a contratarse a través de las llamadas outsourcing, contratos a prueba, y nunca se consultó. La reforma educativa que hace 8 días la maestra de UPIX aquí en, del Politécnico, que estuvo aquí presente, pues veía también las consecuencias de esta reforma educativa, que también, recordarán, informamos a través de Frecuencia Laboral, ni siquiera los diputados leyeron el dictamen. Nada más levantaron la mano para poder modificar también de fondo el artículo tercero constitucional, de aprobar un, no una reforma educativa, sino una reforma que es administrativa, que está condenando a los trabajadores a un régimen de excepción en cuestión de sus relaciones laborales, y lo más grave, esta reforma energética que fast track. Incluso recordemos las palabras del senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía en el Senado, diciendo que ellos no tenían por qué consultar a los mexicanos de una reforma tan trascendental para la vida económica y social de este país. Dice, nosotros, el pueblo nos dio el apoyo, y nosotros entonces tenemos una democracia representativa y no tenemos por qué consultar a los ciudadanos de estas reformas. Y además violentando el propio reglamento de la Cámara de Senadores, dice que estas reformas que tienen que ver con la parte económica, el Ejecutivo debe de mandar un proyecto de análisis sobre la consecuencia económica en los sectores del país. Y sin, a falta de este dictamen o de este anteproyecto económico, simplemente se tendría que rechazar. Pues ni siquiera el Ejecutivo, ni tampoco los senadores hicieron este proyecto sobre el impacto económico a la vida política del país, económica y social del país. Entonces estamos ante esta democracia representativa que hoy nos llevan a que ninguna organización gremial o social o popular pueda organizarse para crear un partido político, para tener representantes en el Congreso, sino se cierran a querernos llevar a una partidocracia como está en Estados Unidos, ¿no? Sí, porque se prohíbe expresamente que las organizaciones gremiales formen un partido político. Lo cual es ilógico, ¿por qué prohibirles ese derecho? No, y además tú checas en los estatutos de varias organizaciones gremiales, principalmente la CTM, en sus estatutos se establece que deben de afiliarse al PRI, ¿no? O sea, lo cual es ilegal. Es ilegal, dice la ley, pero aquí no te permiten entonces organizarte tú como un derecho humano, un derecho civil, que es organizarte en un partido político, tener el derecho de voz y voto, poder ser votado también, y entonces te niegan toda esa posibilidad y se queda en manos de esta clase política gobernante que se ha enquistado a lo último de las últimas décadas para tomar decisiones por nosotros, aunque sean contrarias a lo interés de la mayoría de los mexicanos. Nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. Bien, la pregunta de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es una jornada de trabajo inhumana? ¿Y qué autoridad está habilitada para calificarla como tal? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60, o al número LADA sin costo 01800 581 8248, o bien visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Tenemos unas visitas, Martín. Sí, está nuestra compañera Alejandra Islas, la compañera Nadia, que van a hacer unas tomas del programa que hacemos. Ellos están trabajando un documental sobre la resistencia de los 16.599 trabajadores del ESMEC, que llevamos más de 4 años luchando porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en este país. ¿Por qué no nos platicas en un minuto, minuto y medio, de en qué consiste, quién te va a financiar y cómo está tu proyecto? Sí, buenos días, gracias por el espacio. Bueno, es un proyecto que llevamos casi 2 años trabajándolo. Se va a tratar efectivamente de hacer un retrato de lo que ha sido la resistencia de los 16.599 con el apoyo de los jubilados. Es un proyecto que tiene 2 vertientes. Uno es un proyecto que se llama Transmedia, que va directamente a la red. Va a tener un portal, una plataforma web, donde vamos a presentar una serie de cortos documentales que narran los episodios más sobresalientes de esta lucha. Impresionante, por cierto, ¿no? Y también va a tener otras secciones esta plataforma, que va a ser lanzada próximamente. Quizás en 1.5 meses más tardar ya estaremos sacando, así que al aire, todos los cortos. Y además un documental de largometraje. Este proyecto ha sido cofinanciado por nosotras, por un equipo independiente Yo soy cineasta documentalista y profesora de la Universidad de Morelos. Nadia es comunicóloga. Y entre nosotras y un grupo de profesionales que también colaboran en el proyecto, estamos sacando esta narración, ¿no?, que intenta pues dar a conocer al público en general lo que ha sido esta asombrosa lucha de resistencia, que es realmente inédita en el país. Entonces mucha gente tiene prejuicios, tiene ideas falsas que se han encargado muchos medios de tratar de inocular en sus mentes respecto a lo que son los electricistas y la lucha del ESME. Entonces este proyecto va en ese sentido, de mostrar el rostro humano y los miles de episodios, tanto trágicos, dolorosos, dramáticos, pero también de amor, de encuentro, de dignidad, que ha mostrado esta lucha. Bueno, pues enhorabuena, qué bueno que están haciendo esto, y ahorita te hubieran tomado para que salieras en el documental. No, bueno, yo estoy detrás de la porque cámara. Porque siempre es interesante ver, nosotros ayer estábamos viendo un documental muy interesante sobre la explotación de los mineros en Katanga, y siempre nos preguntamos, bueno, ¿quién es? ¿Quién está haciendo el documental? Porque fue un documental súper bueno, cómo los chinos y los franceses llegaron a invertir, pero no querían trabajadores, querían esclavos. ¿Qué es lo que está pasando en México? Quieren esclavos, no quieren dar uniformes, no quieren dar equipo de seguridad e higiene, no quieren aumentar el salario. Les pagaban $30 a la semana, que es un equivalente al salario mínimo mexicano. Y el presidente al principio apoyaba a sus trabajadores y al final terminó permitiendo las represiones masivas, los asesinatos y, bueno, el desastre social finalmente. Bueno, pues, sí, gracias. Muchas gracias, y estaremos aquí anunciando, si nos lo permiten, cuándo va a ser el lanzamiento de nuestra plataforma web, que se llama Transmedia 100, porque además es una plataforma que está encaminada a los 100 años que se celebran este diciembre de 2014 del ESME. Bueno, así, pues bienvenido. Gracias. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, muy buenos días. ¿Qué tal, Martín? Mucho gusto saludarlos. Hay muchas preguntas del auditorio. Hay una, dice, bueno, quiero saber si puede pagar uno mismo el IMSS para cotizar para una pensión, porque dice, yo estoy en la ley anterior de 500 semanas y debo de cotizar por más de 9 años, porque estuve trabajando en una empresa por 20 años sin seguro, y ahora la empresa vendió y me quedé sin empleo, y a mis 57 años nadie me quiere emplear. Yo solo quiero saber si pagando yo mismo ante el IMSS se me considera para mi pensión y cuánto me tocaría al terminar de pagar, y también cuánto debo de pagar mensualmente al IMSS. Espero su respuesta, Matilde Dorame Ábalos. Bueno, pues, antes que nada, una nueva felicitación, voy a decir, de físicamente y de en presencia, Lulú y a Toño. Esperemos que sigan cumpliendo muchos años. Y bueno, pues ahorita es una pregunta interesante, sobre todo porque en días pasados se leían los medios noticiosos que los pensionados, los 5 ministros pensionados de la Suprema Corte de Justicia, al mes ganan 269 mil pesos, independientemente que les asignan 5 personas a su servicio, y además de eso tienen derecho a facturar comidas que hacen los ministros fuera ya de sus funciones, porque ya no son ministros. Y entonces esto nos habla pues de una desigualdad terrible y social que existe en México, y sobre todo de una sinvergüenzada, por no dar otro calificativo, de lo que sucede en México. Mientras una persona como la que nos habla está solicitando a ver cómo puede tener una pensión después de trabajar un buen rato en la vida, y ahorita está en peligro pues el que pueda disfrutar de una pensión o no. Pues lo que le podía decir a la compañera que amablemente nos habla es que sí, efectivamente ya puede pagar su seguro voluntario a través de la modalidad llamada 40, y para hacerlo tendría que tener su vigencia de derechos actualizada, es decir, si actualmente tiene una vigencia de derechos, que es la cuarta parte de lo que un trabajador cotiza en su vida laboral, puede hacerlo en el seguro voluntario. Si no fuera así, tendría que inscribirse y buscar un patrón para que tuviera que meterse al régimen obligatorio cuando menos 1 año, 1 mes. Y después de eso sí meterse al régimen voluntario. En el régimen voluntario puede cotizar desde un salario mínimo hasta 25, depende de su capacidad económica. Y una vez que ya determine la cantidad que puede pagar, pues sería cuestión de ver cuántas semanas cotizadas tiene y hacerle un cálculo, porque ahorita me sería muy difícil hacerle un cálculo. ¿Y a dónde le puede llamar, licenciado? Al 5516-779788 o a través del correo electrónico que está en la página de www.frecuencialaboral.com. Bueno, pues también puede contactarlo a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com, ahí en el botón Conoce tus derechos, o llame aquí al 5518-7760 o a la DAS sin costo 01800-581-8248. Llame para participar o preguntar cualquier cuestión. Aquí le preguntamos al licenciado Luna. Tenemos llamadas del auditorio. Celestino Herrera de San Luis Potosí pregunta que si es cierto que van a desaparecer el dinero y se va a reemplazar por tarjeta plástica, porque en San Luis están corriendo ese rumor. ¿Qué saben al respecto? Bueno, pues lo que sabemos es que Hacienda pues es su ideal, porque quiere tener controlado todo lo que gasta la gente. Pero se refieren más bien a quienes somos causantes cautivos y que vamos a tener que declarar. Ya no vamos a poder comprar con dinero contante y sonante, sino que todo lo que queramos comprobar como gasto para deducir IVA e impuestos sobre la renta, vamos a tener que comprarlo a través de la tarjeta bancaria. Entonces, pues es la manera en que, según ellos, van a controlar la evasión fiscal. También habla Joel Hernández, el Popeye. Un saludo a todo el equipo en apoyo y al apoyo técnico que está David Muñoz. Gracias, Popeye. A ver cuándo ya se hace presente nuestro programa. Bueno, y que se recupere pronto. Nos vamos a escuchar al bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré del tiempo de respuesta que tienen los bomberos a las emergencias. En el Distrito Federal tenemos 15 estaciones y dos módulos que funcionan como subestación, repartidas en todo el Distrito Federal. Tratamos de que el tiempo de respuesta desde que usted llama para pedir el servicio de los bomberos hasta que llegan a su domicilio sea de 5 minutos o 10 como máximo. En esta ciudad tenemos un problema, el embotellamiento en las horas pico. Para que podamos cumplir con nuestra misión de 5 minutos, le proponemos que cuando escuche la sirena de los bomberos, nos deje libre el carril de la izquierda. Hágase a un lado, hacia su derecha, y o si es posible detenerse, y déjenos libre el carril de la izquierda. Con esto podremos cumplir nuestro cometido de llegar a cubrir la emergencia a su domicilio en 5 minutos. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Luego resulta difícil, se pone uno nervioso, ¿no? Cuando te están tocando la sirena y no sabes ni qué hacer, pero ya está explicando que hacia la derecha hay que hacerse. Nos vamos a más información. Los rumores de que en los próximos días se declarará en quiebra a Mexicana de Aviación son falsos. Eso lo dice el abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, SENTAS, Joaquín Ortega Esquivel, porque él comenta que la juez responsable del caso no podrá emitir esa declaratoria sino hasta que se resuelvan diversas demandas contra Bancomex y Banorte para que se hagan responsables como patrones sustitutos del pago de indemnizaciones y para que los acreedores y esos accionistas paguen daños y perjuicios. Vamos a escuchar lo que nos dijo el abogado Ortega Esquivel. Hemos estado nosotros interponiendo escritos diversos y recursos diversos para que no le quiten nada a Mexicana. Al principio los que le querían quitar en forma definitiva eran las multas y los no. Lo defendimos y entonces la juez determinó que deberían conservarse las multas y los no. Después querían quitarle definitivamente los aviones y nosotros peleamos porque esos aviones estaban bajo depósito del patrón por el efecto del emplazamiento de huelga y se mantuvieron en posición de Mexicana, y al haberse liquidado el crédito que tenía Mexicana con Bancomex, esos aviones tienen que volver al patrimonio de Mexicana. Hemos estado peleando también porque esos los que se prestaron a las aerolíneas y las rutas que se prestaron a las aerolíneas se paguen por su usufructo, porque se les dio en forma gratuita, siendo que es un bien propiedad de la Aviación. Hemos estado luchando paguen daños y perjuicios por haber vendido fraudulentamente la empresa a Teredor acá, sin que Teredor acá se haya hecho responsable del pago a los acreedores. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia, el abogado Joaquín Ortega Esquivel remarcó que la juez del caso no podrá declarar la quiebra de Mexicana de Aviación, ni vender ninguna de las partes, porque antes tiene que resolver todas las demandas interpuestas por los sindicatos de sobrecargos de tierra y pilotos, que reclaman recuperar los bienes de la paraestatal, que fueron literalmente relegados a empresarios privados, como las instalaciones, slots que hay en el extranjero, la ruta, los edificios y la venta de boletos, por lo cual los trabajadores están reclamando pago de daños y perjuicios. Ahorita el asunto está con el periodo conciliatorio concluido para Mexicana de Aviación, para Mexicana Inter, que era conocida como LIC, para Aerolíneas Caribe, que era conocida como LIC, y para Mexicana MRO, que ahorita está en proceso de capitalización. Las cuatro empresas ya concluyeron el periodo conciliatorio. En cualquier momento podría decretarse la quiebra si se tuviera la certidumbre de cuáles son los bienes que le pertenecen a la compañía, cuáles se pueden o no recuperar. Lo que pasa es que nosotros hemos sostenido que esa quiebra no puede decretarse si la juez no resuelve antes todos los incidentes y juicios de los que yo le hablé, porque podría resultar que en vez de ser deudor de Banorte, Mexicana fuera acreedor de Banorte por los daños y perjuicios que le causó el banco al disponer de los ingresos de flujo por venta de boletos que tenía en garantía para su compromiso. Llame y participe, estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o alada sin costo 01800-581-8248. Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Sí, sobre el tema de Mexicana, esta semana entregaron reconocimientos a varios pilotos, incluso estuvo el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, que por cierto, todos estos días lo han exhibido en cuanto a el secretario de los Rolex y de los teléfonos, de los relojes caros, un reloj de 4.100 salarios mínimos. Y todo este tema, hablan sobre un fideicomiso también, que van a crear un fideicomiso para depositar ahí recursos, para mantener a los trabajadores, incluso a los 800 pensionados. Y hablando de fideicomisos, lo que vimos con el de Ferrocarriles Nacionales, pues ya no tienen un solo centavo para pagarle a más de 30.000 pensionados. Entonces la situación para los trabajadores no es nada fácil, y máximo con funcionarios que observan, no al derecho legítimo de los trabajadores, sino están viendo cómo continúan saqueando los derechos y conquistas de la clase trabajadora. En este caso estamos nosotros, del Sindicato Mexicano de Electricistas, que desde abril del año pasado instalamos una mesa de negociaciones con Gobernación, con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Se establecieron tres puntos a partir de que la Corte, que vale la pena también retomarlo, la Corte el 30 de enero del año pasado revoca una sentencia que nos regresaba al trabajo, nos restituía nuestros derechos laborales, nos amparaba la justicia federal ante la decisión autoritaria del gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, la revocan, y entonces en la mesa de negociaciones, lo que siempre han puesto en la mesa, dicen, es que su contrato colectivo de trabajo ya terminó. Dice, la Corte dice que no tienen derecho. Entonces nos quieren llevar a una negociación, no en términos de lo que establece el contrato colectivo, la propia Ley Federal del Trabajo, y creer que aceptemos las condiciones que ellos planteen. Hay un tema importante. Hay compañeros que tienen 23 años de antigüedad hacia arriba y que ya entregamos toda la documentación, se hicieron sus cálculos, cuánto deben de ganar de su pensión. Ya la revisamos muchísimas veces. La última vez que se conciliaron las cifras fue el día 16 de diciembre. Por la mañana entregamos toda la corrida financiera de cuánto deben de percibir nuestros compañeros de manera quincenal, cuáles son sus percepciones. La revisaron ellos, los secretarios de, o el subsecretario de Gobernación, la revisó el director del SAE, la Secretaría de Hacienda, y ese mismo día por la tarde nos dijeron, pues la corrida financiera de ustedes es similar o idéntica a la de nosotros, entonces vamos a darle para adelante. Se establecieron fechas para el cobro, que era el 10 de enero la firma de un convenio marco, 17, 18 y 19 de enero la firma ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y bueno, ahora Gobernación dice, es que no nos cuadran las cifras. Dice, hay diferencias. Y nos entregaron una corrida financiera que la revisamos y tiene errores en más de 480 trabajadores. Por ejemplo, dicen ellos, es que estamos calculando de ser una distribución equitativa a los trabajadores. No en términos del contrato, sino equitativa, dicen. Y el trabajador que le tocaba, por ejemplo, una pensión de 18 mil pesos, lo están poniendo ellos con 25 mil. Y entonces decimos, bueno, para el trabajador está muy bien. Pero al que le tocaba 25 mil, dice, no, le toca 7 mil. Sí. O sea, vemos que es una práctica dilatoria del gobierno ante la desesperación de muchos compañeros por la falta de ingreso. Lo hemos discutido esta semana, el día de ayer, en la Comisión de Trabajo. Los próximos días habremos de convocar a todos los compañeros que están en ese beneficio. Y sobre todo esta semana haremos actividades. Una, un mitin importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un año de esa decisión autoritaria fuera del marco constitucional y legal que nos revocó el amparo que nos protegía la justicia federal ante esta decisión. Y de ahí iremos a la Secretaría de Gobernación a entregar nuestra propuesta de reinserción laboral, que esa es la última parte de la agenda que se estableció con el Secretario de Gobernación. Y máximo en este contexto en el que hoy quieren llevar el sector eléctrico en el país para concesionarlo a las empresas multinacionales, cuando hace unos días Navarrete Prida les dice al sindicato del SUTER que deben de modificar su estatuto y solicitar una nueva toma de nota para ser un sindicato nacional de industria, el ESME lo tiene. El ESME tiene su registro, que lo estuvimos revisando ya con los abogados, con los especialistas en la materia. Tenemos un registro nacional de industria. Entonces nada nos impide que entremos a la discusión con el gobierno en el regreso al trabajo. Tenemos ya una propuesta consensada en la organización. Caben todos los 16.599 trabajadores, descontando los que se van a jubilar, porque se tienen que jubilar. Es un derecho adquirido en reconocimiento de antigüedad. Y cabemos todos en las actividades sustantivas que siempre hemos desarrollado en el sector eléctrico, porque la materia de trabajo existe, porque tenemos un registro nacional de industria, tenemos una mesa directiva electa democráticamente con toma de nota al 2015. Entonces vamos a ver que el gobierno no tenga objeción a que nosotros regresemos a nuestro trabajo, que esa es la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas ante este nuevo escenario que está en el país. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Hay llamadas del auditorio, pero antes quisiera saludar y agradecer la participación de David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche desde su hogar, y a los colaboradores voluntarios, Andrea Luna Hernández, quien nos apoya contestando los teléfonos y también transcribiendo las entrevistas que hacemos aquí para publicarlas en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También está Edgar García, de las prepas del DF, apoyándonos aquí en los teléfonos. Por ahí es Día Becerra, que también nos está apoyando. Ya escucharon al amigo bombero peregrino y al licenciado Luna. Muchísimas gracias. Nos vamos a escuchar Prohibido Olvidar. Prohibido el derecho a huelga y el aumento salarial. Prohibieron ir a la calle y al Estado criticar. Prohibieron reírse del chiste de su triste gobernar. Prohibieron el desarrollo del futuro nacional. Yo creo que la única forma de darle a esto un final es prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibidos los comentarios sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular. Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. Prohibido olvidar que el 25 de abril del 2009 fue emitido un decreto sanitario con el pretexto de combatir una emergencia por influenza. Se promovió una campaña de terror a través de los monopolios que concentraban 9 de cada 10 estaciones de radio y televisión para hacer creer a la ciudadanía que estaba en peligro de muerte, Al final del decreto sanitario, solo el 5% de quienes acudieron aterrorizados a los hospitales tenía realmente la infección por influenza. Sin embargo, mientras la sociedad mexicana se entretenía aterrorizada con la emergencia sanitaria por influenza o la supuesta emergencia sanitaria, en abril del 2009, el gobierno del expresidente Felipe Calderón, con el apoyo de los legisladores del PRI, aprobaron 19 leyes, algunas de ellas en 3 minutos y medio, entre las que se cuenta el espionaje telefónico y de correos electrónicos, así como la intromisión a los hogares sin orden de cateo ni orden de aprehensión por los entonces policías federales preventivos. Con el decreto sanitario contra la influenza, se aprobó prohibir la concentración de personas en lugares públicos, lo cual hizo quebrar a decenas de negocios en los centros turísticos y se provocó la pérdida de 250 mil empleos. Pero lo más grave es que sin la aprobación del Congreso se cancelaron 2 derechos constitucionales, como es el derecho de reunión y el derecho de la privacidad, razón por la cual 3 defensores de derechos humanos se ampararon. En este mes de enero del 2014 resurgió nuevamente la campaña de la supuesta amenaza por influenza e incluso la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, anunció la muerte de 35 personas en días pasados. Luego cambió la cifra a 34 y las autoridades sanitarias están llamando a la población a vacunarse contra la influenza. El problema es que la eficiencia de esa vacuna contra la influenza no se ha probado y, en cambio, sí provoca secuelas, advirtió Rodrigo Olvera, abogado y asesor externo del Centro de Reflexión y Acción Laboral, uno de los defensores de derechos humanos que se amparó contra el decreto sanitario de la influenza en 2009. Detalló las críticas contra la vacuna de la influenza porque no es segura. Fue una campaña promovida desde la Organización Mundial de la Salud y que fue terriblemente cuestionada a nivel mundial. Sirvió también para posicionar ciertas marcas de medicamentos, posicionar a laboratorios farmacéuticos con una crítica muy grande en que no estaba adecuadamente estudiado epidemiológicamente, no había verdadera certeza y todavía no la tenemos hasta el día de hoy de la efectividad de la vacuna, en fin, una serie de debates que nunca quedaron resueltos y que el día de hoy no podemos sino tener preocupación, porque parte del debate que se tuvo en los meses siguientes, que ni siquiera estaba garantizado, primero que la vacuna que se adquirió fuera efectiva para esta cepa en específico, y hubo sobre todo en Europa mucha inconformidad y mucha sospecha de que no hay necesidad de estas vacunas, que estas vacunas no son efectivas y al contrario sí son causa de factores secundarios negativos en la salud. Es un debate que sigue abierto y en cuanto sigue abierto yo creo que tenemos razones para exigir transparencia y exigir al gobierno el principio precautorio de no masificar una vacuna que no ha demostrado ni que sea efectiva ni que evite riesgos a la salud como efectos secundarios. No solo con los mexicanos, te digo, este fue un debate sobre todo, yo lo escuché mucho en países europeos, España, Francia, Holanda. Agregó que entre las críticas sobresale una contra funcionarios públicos en todo el mundo que mantienen relaciones perversas con laboratorios médicos para promover el consumo de medicamentos y la compra de vacunas, o bien que tratan de distraer a la población de problemas como crisis sociales o políticas, para lo cual realizarán campañas de terror perversas. Lo que fue parte del debate público fue los vínculos de las grandes cadenas empresariales del sector farmacéutico con cabilderos en los distintos gobiernos. Es decir, que tanto, no solo los secretarios de salud, sino mandos intermedios, están vinculados a tráfico de influencias en el sector farmacéutico. Y no solo en el tema de las vacunas, pensemos también en todo el tema del desabasto de medicamentos en el sistema de salud social, sea IMSS o sea IMSTE, aquí en México. Yo creo que la única forma de darle a esto un final. Bueno, pues realmente fue una demostración de cómo a través de los medios masivos, los monopolios más bien, porque tienen 9 de cada 10 estaciones de radio y de televisión, se pueden crear escenarios que no existen en la realidad. Se pueden inventar cosas que para determinados fines. Y aquí pues hubo varios. Uno, pues la vacuna que trajeron de Francia, pero que no se sabía, nunca se supo y hasta la fecha no han dado información de si ha sido probada en humanos o si somos los mexicanos los que estamos siendo la prueba de esa vacuna. Ya hay experimentos en África de vacunas y obligan a la gente a irse a vacunar. Entonces la verdad es que los mexicanos debemos ser más críticos y cuestionar a las autoridades si esa vacuna está probada, porque últimamente se ha dado una epidemia de vacunas que contra la influenza, contra el dengue, contra todo, y resulta que no, pues no nos dicen si ya está probada o los laboratorios están experimentando y si hay intereses de algunos funcionarios metidos ahí o no, ¿verdad? Y curiosamente, cuando se vino esa epidemia, supuestamente fue días que estuvo aquí de visita Barack Obama, el presidente de Estados Unidos. Y enseguida Felipe Calderón solicita un préstamo de $500 millones para pagar supuestamente estas vacunas. Suspendieron hasta la movilización del 1 de mayo. Recordarás que había problemas pues en todo el país, los trabajadores iban a salir muy fuertes a manifestarse y se prohibió el desfile del 1 de mayo. Sí, el derecho a reunión y a manifestación, y también se prohibió el derecho a tener privacidad porque se permitía que las autoridades entraran a los hogares con la supuesta emergencia sanitaria. Esas fueron las 3 garantías constitucionales que se cancelaron sin la autorización del Congreso, porque la Constitución es muy clara. Debe ser la Cámara de Diputados y la de Senadores reunida en Congreso de la Unión para aprobar esa medida, y no se, y solo fue un decreto sin aprobación de nadie. Cuando cuestioné a Beltrones e incluso al Güero González Garza, que era del PRD, de por qué no habían exigido que el Congreso fuera tomado en cuenta, pues González Garza dijo, pues no se nos había ocurrido, y Beltrones dijo, bueno, pues de aquí a que les resuelvan el amparo, esto ya habrá pasado, ¿no? Y así han sucedido muchas cosas. La salida del ejército de sus cuarteles también fue una decisión del Ejecutivo sin tomar en cuenta a los senadores de la República. La decisión de ampliar la participación de México al Banco Mundial, que era de casi $4,000 millones, y Calderón la subió a casi $20,000 millones al año, fue una decisión también del Ejecutivo. Pues estamos ante pues un nuevo hiperpresidencialismo, así lo ha calificado varios juristas en el país. Vamos hacia un sistema totalitario donde pues los ciudadanos no son tomados en cuenta, y eso es grave pues para los que se dicen pregonar de la democracia en este país. Así es. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Sí, hay una llamada para el licenciado Jesús Luna de Alicia Hernández de Iztapalapa. Son 3 preguntas. ¿En qué afecta la reforma energética con el referencia a los pagos? Dice que si alguien podrá asesorarla legalmente con respecto al peligro de desalojo de un predio que ya están ocupando vecinos de Iztapalapa. Y la tercera dice, trabajé en la delegación Iztapalapa, no hubo contrato, trabajé 5 meses y vía telefónica me dijeron que ya estaba dada de baja. Me deben 3 meses, que si alguien podría asesorarlo, licenciado Luna. Pues muy rápido, porque son muchas preguntas, y yo creo que lo de la reforma energética, el más autorizado en eso es el compañero Martínez Parza, que espero que haga su comentario, pero nomás diremos brevemente que un grupo de intelectuales mexicanos interpuso un amparo contra esa reforma energética y el juez federal donde recayó ese amparo lo negó, porque como habíamos advertido aquí en algunos programas, cuando se reformó la ley del amparo, esa ley dice que cuando se trate de leyes constitucionales, los amparos no procederán. Entonces es una forma que quizás sesgadamente y no nos damos cuenta se está avanzando hacia una etapa diferente de una situación del país política y jurídica. Respecto a lo del desalojo, pues sí le pediría que se pudiera contactar, si así lo gusta, al teléfono 55 16 77 97 88, pues porque tenemos que platicar previamente cómo están las condiciones y quién está ordenando el desalojo. En cuanto a lo del despido, Habría que ver porque tiene 4 meses para poder interponer su demanda laboral y esto lo puede hacer por vía de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o contratar a algún abogado particular que sea de su confianza. Lo único que le sugiero es que al que contrate pues tenga la certeza que es un abogado laboralista y para poder presentar su demanda tiene 4 meses a partir del día siguiente en que fue despedida, aún telefónicamente. También Javier Esteban Chavarría Martz de Tláhuac felicita a Lourdes Martínez y a todo el equipo de Frecuencia Laboral. Invita a los talleres para enseñar el uso de energías limpias con el uso de la luz solar y energía eólica. Pide difusión de los talleres. Sí, pues que nos mande su información. Él es, siempre da sus talleres voluntariamente y gratuitamente. Entonces, pues aquí le vamos a difundir sus talleres con mucho gusto. Sí, Martín. Sí, hay más información. Hoy habrá una reunión a las 10 de la mañana en las instalaciones del CITUAM, el sindicato de la UAM, donde se va a llevar a cabo la reunión de la junta promotora hacia la construcción de la nueva central de trabajadores, que ya está el congreso programado para el día 22 y 23 de febrero, pero hoy es una reunión nacional previa para poder revisar la convocatoria y toda la parte estructural de lo que será esta central de trabajadores, que será un instrumento de lucha para la clase trabajadora de este país. Sí, ¿tenías por ahí otro anuncio? Sí, hay más información. El día de mañana, 26 de enero a las 10 de la mañana, en el Salón Veravia, ubicado en Boulevard Felipe Ángeles 905, Colonia Venta Prieta, en Pachuca, se va a llevar a cabo la Asamblea Estatal de la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores. Es la segunda asamblea programada. Se les invita a todos los hidalguenses a participar en este instrumento político que nos permita levantar nuestra conciencia como mexicanos ante la imposición de una serie de reformas que son contrarias al interés de la nación. Es a las 10 de la mañana, Salón Veravia. El único requisito es llevar su credencial de elector vigente. Y que no se salgan de la asamblea. Así es, que permanezcan. No cuenta la asistencia si se salen. Sí, los del IFE son muy estrictos y máximo ahora con esta nueva reforma pues van a estar más estrictos. Y bueno, esta semana que viene, el próximo día jueves 30, a partir de las 10 de la mañana haremos una concentración masiva en donde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Zócalo para manifestar nuestra inconformidad ante las decisiones que han venido tomando estos ministros de la Corte en contra de los trabajadores. De ahí nos trasladaremos en marcha hacia Gobernación para entregar nuestra propuesta de reinserción laboral. Y el día 31 hay una gran movilización, día 31, en contra de la reforma energética, en contra de todas esas reformas. Vamos a participar también los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y les estaremos informando cuál es el punto de concentración y en qué horario para poder desarrollarla. Bueno, en más información, los trabajadores del gobierno de Veracruz recibieron con más de un mes de retraso el pago de su aguinaldo, que les llegó apenas el pasado lunes 20 de enero del 2014. Eso lo denunció de viva voz Julieta Flores Ficachi, trabajadora administrativa del gobierno veracruzano, quien sostuvo que hay malos manejos también en los fondos de préstamos. Nosotros vamos a recibir, como siempre, el último día hábil antes de vacaciones, una parte de aguinaldo y una quincena. Y el siguiente día íbamos a recibir la segunda quincena. Ahí empezó el rollo porque la segunda quincena no llegó sino hasta el siguiente día. Y en vacaciones me dijeron, pues saben que no nos alcanzó y espérense para el bono hasta la primera quincena de enero. Y así nos fuimos y el 20 de enero fue cuando lo depositaron, pues independientemente que nosotros teníamos un instituto de pensiones, es de los trabajadores del Estado. Todo el mundo dice, pensiones del Estado. No, es de los trabajadores del Estado porque se paga con nuestras cuotas y con los préstamos que pensiones nos da y nos cobra interés por esos préstamos. Hay dos clases de préstamos. Por ambos préstamos nos cobran interés. En la quincena nos cobran una cuota dentro del instituto. Nos den el préstamo, no el instituto, nosotros nos descuentan quincenalmente y religiosamente. Pero ya se ha hecho costumbre que si el gobernador necesita comprarse calzones, lo toma de ahí. Pues tienen que vigilar sus fondos de pensiones, porque efectivamente se desaparecen, ¿verdad? Derecho y justicia para los trabajadores. Pregunta Esther Hernández de Ciudad Nezahualcóyotl. que va a recibir un dinero por la venta de un terreno y quiere depositarlo en un banco. ¿Existe alguna ley donde diga cuánto le van a cobrar, cuánto le va a cobrar el banco por depositar el dinero para saber si le conviene depositarlo? Pues no creo que no le va a quedar otra, porque efectivamente las nuevas disposiciones hablan que cuando existan depósitos mayores a 15,000 pesos en efectivo, se cobra una comisión por parte del banco que va directamente como un impuesto hacia el SAT, Hacienda. ¿Su teléfono, licenciado? 55-16-77-97-88. Jorge Tierra, de Cuautitlán Izcalli, pregunta, ¿qué va a pasar con los que apoyan no pagando la luz? Porque toda la colonia Luis Echeverría ya está con los medidores y están pasando carritos buscando a los deudores de luz. Dice que si los van a intimidar y si siguen no pagando. Sí, es importante señalar que todas las quejas que se han hecho ante Profeco tienen validez. O sea, tienen validez, primero, porque no hay un contrato de luz con Comisión Federal de Electricidad. Segundo, porque no se han tomado la lectura, son facturas impagables. Tercero, hoy lo hemos venido anunciando que el 28 de noviembre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación salieron los lineamientos para los próximos contratos de los servicios domésticos con tarjeta de prepago, sin modificar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esto es ilegal. Por eso, ante este escenario, pues lo que sigue es fortalecer los comités de usuarios, impulsar el no pago de energía eléctrica en todo el territorio nacional. Y Sergio Hernández de Morelos pregunta dónde estará la cuenta bancaria en la que el gobierno de Felipe Calderón compró las vacunas de la influenza. Pues esa es una buena pregunta. Y saber si de verdad se gastó el préstamo en eso, porque realmente fue un pretexto, ¿verdad?, para pedir el préstamo. Santiago Dávila de Tlalpan quiere felicitar al programa, muchísimas gracias, y solicita que el licenciado Luna dé despacito su teléfono. Con todo gusto. A ver, 55-16-77-97-88. Martín. Sí, vamos a dar la respuesta del despertar del gallo, ¿te parece? La respuesta a la pregunta del despertar del gallo de hoy fue, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, que es una jornada de trabajo inhumana, ¿y qué autoridad está habilitada para calificarla como tal? La respuesta es el artículo 5, fracción tercera, establece que una jornada inhumana es aquella notoriamente excesiva, dada la índole de trabajo a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es hora de irnos. Lourdes Martínez les desea un feliz fin de semana y los espera el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Les recordamos el día de mañana, 26 de enero a las 10 de la mañana, Salón Veravia en Pachuca, Hidalgo. Es la asamblea de la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores. Hoy hay reunión en el sindicato del Situán para la Junta Promotora. Y bueno, les agradecemos a todos los que nos han llamado. Hay otras llamadas de... Está Mónica Serna también, que nos llama del Distrito Federal. Saluda a todos los que estamos en este programa. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.